Hola, bienvenidos a las 12 máximas. A esta hora les saluda Carlos Alberto Ríos. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes. En este momento les voy a traer el registro de los 12 temas más importantes del 31 de agosto de 1983. O sea que acomódense porque lo bueno comienza ya. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. En una biografía, Billy Joel habló de cómo comenzó a salir con Christie Brinkley. Dice que ella era la primera persona con la que podía hablar y que pasaban horas hablando. Y aquí está la base de la siguiente canción. Se trata simplemente de un momento ajá para Billy Joel cuando se da cuenta de que en realidad podría tener un alma gemela. Billy Joel y Christie Brinkley se conocieron en 1982, se casaron en 1985, se divorciaron en 1994. Del álbum An Innocent Man, aquí está el número 12 de las 12 máximas, Billy Joel, cuéntale a ella acerca de eso. Tell her about it. You're a big boy now and you'll never let her go. That's just the kind of thing she ought to know. Tell her about it. Tell her everything you feel. Give her every reason to accept that you're for real. Tell her about it. Tell her all your crazy dreams. Let her know you need her. Let her know how much she means. Listen, boy, it's not automatically a certain guarantee. To ensure yourself, you've got to provide communication constantly. When you love someone, you're always insecure. Sure. Tell her about it. Let her know how much you care. When she can't be with you, tell her you wish you were there. Tell her about it. Every day before you leave, pay her some attention. Give her something to believe. 'Cause now and then she'll get to worrying. Just because you have been spoken for so long. And though you may not have done anything, will that be a consolation when she's gone? Listen, boy, it's good information from a man who's made mistakes. Just a word or two that she gets from you could be the difference that it makes. She's a trusting soul, she's put her trust in you. But a girl like that won't tell you what you should do. Tell her about it. Tell her everything you feel. Give her every reason to accept that you're for real. Tell her about it. Tell her all your crazy dreams. Let her know you need her. Let her know how much you means. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Aunque los fanáticos de la música a menudo han interpretado la siguiente canción como una metáfora de la guerra nuclear o un llamado al sexo seguro, el guitarrista de Men Without Hats, Stefan Doroshak, dijo en una entrevista que The Safety Dance se refiere más bien al inconformismo y la capacidad de todos para dejar atrás a sus amigos y atacar por su cuenta. aparece en un álbum titulado Rhythm of Youth. Aquí está Men Without Hats, el baile de la seguridad, The Safety Dance. Máximas de Veracruz Estéreo, sí, ya estamos en el número 10. A esta hora les acompaña Carlos Alberto Ríos, y en esta posición del conteo de las 12 máximas hay una canción de la que Paul Trinca, autor de la biografía de David Bowie, afirma que la canción se inspiró en el enamoramiento de Iggy Pop por Kyu Lan Nien, una hermosa mujer vietnamita. Ella se estaba quedando en el estudio y David Bowie alentó la relación de la pareja. Bueno, también se ha dicho que la canción es sobre la adicción a la heroína, ya que China White es la jerga de la droga. Aquí está David Bowie con la chica china, China Girl. detalle del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Según las propias palabras de Boy George, cantante principal de Culture Club, puede que mis letras no sean tan sencillas, pero son muy reales, como I Tumble For Ya. Se trata de querer hacer cualquier cosa para hacer la próxima gran cosa. Éramos en gran medida una banda del centro, en el momento en que escribí esas palabras. En general, creo que mis ideas básicas se ven. Del álbum Kissing to be Clear, aquí está Culture Club, Voy a caer por ti, I Tumble For Ya. Fascination es una canción de 1983 del grupo británico The Human League. Fue compuesta por Joe Calise y Philip Oakey y producida por Martin Rushen. La canción cuenta con la voz de cuatro de los miembros de la banda, incluido el cantante Philip Oakey, las co-vocalistas Susan Ann Sully y Joan Cacero, y un raro papel vocal del teclista y guitarrista Joe Calise. Sigue sintiendo fascinación. Get feeling fascination. Este es The Human League en las 12 máximas. This is world learned on that day. fantasies were learned. Estéreo. Carlos Alberto Río les acompaña a esta hora en el conteo de las 12 máximas. El número 7 del 31 de agosto de 1983 es para una canción compuesta por Stevie Nicks. Según ella, cuando escribo me convierto en una persona diferente y eso me gusta, porque por lo general hago mis propios personajes. Pero la chica de Stand Back no fue idea mía. Por cierto, Prince entró al estudio la noche que lo llamé y le conté sobre la canción y tocó un sintetizador increíble en ella. Y luego se fue de mi vida y no lo vi durante mucho tiempo. Fue extraordinario. Vamos con un paso atrás. Aquí está Stand Back, Stevie Nicks en las 12 máximas. Yeah. máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 6. Vamos con una canción que fue escrita durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Es sobre lo que sucedería si la acumulación de armas resultara en una guerra nuclear. La frase "se han ido y agarraron al viejo Ronnie" es una referencia al presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Aquí está "Men at Work". "It's a mistake", es un error. Not the only one. Said it's a mistake. 5 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. En esta posición del conteo de las 12 máximas está una canción escrita originalmente en 1929 por el legendario compositor Irving Berlin, El de Dios bendiga a América. Harry Richman lo introdujo en la película musical de 1930, Put It on the Ritz, y tuvo un éxito número uno. Se convirtió en un éxito para Fred Astaire en 1943, cuando lo interpretó en la película Blue Skies. Taco rinde homenaje a Astaire al incluir un solo de baile tap en medio de la canción. De su álbum After Eight, aquí está Taco y Al estilo Ritz, Put It on the Ritz. Putting it on, putting it on. dentro del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Sí, ya estamos en el número 4 de las 12 máximas, a esta hora con Carlos Alberto Ríos. Y Donna Summer escribió el siguiente tema con Michael O'Martian, quien también produjo el álbum y tocó muchos de los instrumentos. O'Martian también coescribió Sailing de Christopher Cross y produjo We Are the World con Quincy Jones. Escuchamos a Donna Summer, ella trabaja duro por dinero. She works hard for the money. Y en esta casilla del conteo de las 12 máximas, nos vamos con una canción incluida accidentalmente en una cinta de las canciones de Michael Cimbello que su esposa envió a la compañía Paramount para su consideración en la película Flashdance. Al estudio le encantó y lo usó en la película. Las escenas de baile en el video y la película fueron realizadas por la doble Marin Jahan. Era un secreto bien guardado que Jennifer Beals, la protagonista, no bailaba en la película. Aquí está Michael Cimbello con Maníaca, Maniac. Cuando el siguiente tema se convirtió en éxito en Estados Unidos y Rick Mix se convirtió allí en una sensación, apareciendo en la portada de Rolling Stone y tocando en shows con entradas agotadas. Dave Stewart se unió a la escena musical de Los Ángeles, donde escribió Don't Come Around Here No More con Tom Petty. Este tema apareció en las películas Striptease, Big Daddy y Ready Player One. Annie Lennox alguna vez recordó que este tema fue escrito por el dúo justo después de haber tenido una amarga pelea. Los dulces sueños están hechos de esto. Sweet dreams are made of this. Aquí está Eurythmics en las 12 máximas. Oh, 12 máximas de Veracruz Estéreo. Si no entiendes el verdadero significado de la siguiente canción, nuestro número uno del conteo de las 12 máximas, no te preocupes. Stuart Copeland, integrante del grupo The Police, tampoco. Según él, no fue hasta después de que se lanzó la canción que se dio cuenta de que no era una canción de amor. Dice, Sting era un maestro del cebo y el cambio. Estuve con él haciendo un documental sobre música y le pregunté, ¿por qué no hiciste de Every Breath You Take una linda canción con que la gente pudiera casarse? Y me contestó, ¿qué te pasa? Y nos reímos. Bueno, no sé si nos vamos a reír, pero sí vamos a disfrutar. Número uno de las 12 máximas del 31 de agosto de 1983. El grupo The Police, Cada Respiro Que Tomas, Every Breath You Take. Mejores recuerdos. Estas son las 12 máximas Weekend, edición especial con Carlos Alberto Ríos. No se desconecten, ya regresamos.